La tenemos en línea, la vamos a saludar a la concejal Maridé Condino. Buen día, Maridé, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Maridé, gracias por atendernos. Sabemos que tenés una mañana un tanto complicada con respecto a horarios porque tenés que cumplir con tu rol de concejal, pero por supuesto con tu rol de madre también, ¿no? Ajá, y vienen, así es, sí. Y vienen, empiezan las fiestas de fin de año y demás, de los niños. Los cierres de ciclo. Cierres de ciclo, cierres de ciclo. Se llama. ¿Viste cómo han cambiado todas las cosas? En mi época era fiesta de fin de año, ahora son cierres de ciclos. Muy bien. Exacto. Me has aggiornado, Maridé, me has aggiornado. Y anda ahí, ponete canchera, porque sí, esto viene así. Me van a tocar los nietos ya para ponerme canchera. No sé si pronto, pero en algún momento va a pasar y son cierres de ciclo. Bueno, capaz que ya después cambia el nombre. Bien, cierre de ciclo, entonces. Bueno, Maridé, vamos a hablar, si te parece, un poquito, porque ha salido en un medio colega, en La Voz de Tandil, el pasado día viernes, lo que es el proyecto de ordenanza en el cual estuvieron trabajando. Vos sos la presidente de la Comisión de Producción y Medio Ambiente. Bueno, estuvieron trabajando desde todas las bancadas para sacar una nueva ordenanza para la aplicación de fitosanitarios o de agroquímicos. El nombre específico es de agroquímicos, ¿ustedes la han llamado así? Sí, así le pusimos. Bien, agroquímicos. Perfecto. Sí, bueno, nosotros llevamos bastante tiempo sí. con esta, con bueno, desde la comisión oficial y formalmente con reuniones con todos los que pidieron reuniones con nosotros. Uh-huh. Esto es importante aclararlo. La Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente recibió a todo aquel que se acercó a hablar del tema. Nosotros quisimos que discriminamos y dijimos a esta persona la atendemos y a esta persona no. Sí. Hemos estado así durante 2 años. Uh-huh. También se han recibido de manera informal desde los bloques, también a miembros de todo este proceso. Hemos tenido reuniones presenciales, congresos, jornadas, también por Zoom, porque convengamos en que nos agarró también la pandemia. Sí. Y fueron muchos meses en los cuales tuvimos Zoom para conocer acerca de esta situación o de este tema, con ejemplos de toda la República Argentina. Entonces, han sido meses y meses de conocimiento. Que no quiere decir con esto resultado, que es el texto definitivo, o por lo menos el presentado por la comisión para su votación, sea el que todo el mundo tenía ganas de leer. Sí, digamos con el que todos queden conformes. También desde el primer día nosotros con el vicepresidente de la comisión, que es Ariel Rizzo, hemos trabajado muchísimo. Obviamente todos los miembros de la comisión lo hicieron, pero digo, nos nombro porque él representa a un bloque y yo represento al otro bloque. Exacto. Y la verdad es que nos hemos puesto de acuerdo en el 98% de los artículos de esta ordenanza. Uh-huh. Las diferencias que tenemos no son tan importantes. Y nos hemos respetado de esa forma y hemos respetado el trabajo también de todos aquellos que se acercaron a hablar con nosotros, y hemos hecho todas las preguntas que en ese momento queríamos hacer, y hemos redactado una ordenanza que creemos ambos que es superadora. Es una ordenanza que, comparada con la ordenanza actual, y esto es importante porque lo que hoy está vigente es una ordenanza vieja que necesita actualizarse, pero que la única exclusión que tiene son 150 metros alrededor de las escuelas y 50 metros de los arroyos. Es la única exclusión que tiene. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo de comparar ordenanza con futura ordenanza, la modificación es importante, es significativa, y es lo que este Consejo Deliberante hizo en este momento o pudo hacer en este momento. No quiere decir, porque además a la ordenanza le creemos, una comisión de seguimiento donde está incorporada institucionalmente, digamos, todas las instituciones que forman parte de este proceso, incluso la Defensoría del Pueblo. Nosotros uh-huh. incorporamos al INTA, incorporamos a los agrónomos, bueno, pero también incorporamos a la Defensoría del Pueblo. Y esto se puede seguir discutiendo. Uh-huh. Ahora, es importante decir que la ordenanza actual, con la futura ordenanza, hay muchísimo cambio, hay exclusiones. Va a estar prohibido aplicar aplicar agroquímicos, digo, en el ejido urbano de Tandil, cosa que hasta el momento no lo está. No estaba, no es verdad. En este momento una persona presentando, un ingeniero, ¿no?, presentando la receta, puede aplicar en el ejido urbano de Tandil. Con la futura ordenanza no. Lo mismo en Vera, Gardel y Azucena de la Canal. Pueden hacerlo, con la futura ordenanza no. Nosotros vamos a poner exclusión y vamos a poner amortiguamiento. En este momento no hay amortiguamiento. Hablemos, María, explica sí. Un poquito qué es lo de amortiguamiento, porque estamos en un horario sí, en el que no son todos del sector agropecuario. Nosotros estamos llamando amortiguamiento a la posibilidad de aplicar exclusivamente banda verde y azul. Nosotros vamos a poner 60 metros de exclusión alrededor de la circunscripción 1 y de las localidades rurales, 150 metros alrededor de las escuelas, tal cual como está el día de hoy, sí. 50 en arroyos, 50 en pozos de agua, 60 metros hacia adentro en las nuevas urbanizaciones, que son los clubes de campo. Sí, sí, los campos y todo eso. Y vamos a poner amortiguamientos que hoy no están, y van a ser banda verde y azul de 500 metros, ajá, en circunscripción 1, de 300 metros en localidades rurales, de 500 metros en escuelas rurales, y este amortiguamiento es banda verde y azul con plazos para incorporar tecnología. ¿Qué tecnología? Aplicación selectiva, ajá, para barbecho por el momento, sí, hasta sí, que esto avance y se pueda hacer también en siembra, y el recorrido, ¿no?, la georreferenciación, sí, de por dónde estuvo el mosquito aplicando. ¿Por qué? Bien. Porque en el momento de recibir una denuncia, el departamento ejecutivo va a poder solicitar dónde estuvo aplicando ese mosquito, y cuando está georreferenciado uno puede saber en qué metro exactamente de la exclusión, sí, o de el amortiguamiento estuvo, y a partir de allí iniciar todo el proceso. Si esa información no está disponible, ya en ese momento hay una multa. Nosotros hemos multiplicado las multas. Las multas son muy importantes, cosas que tampoco lo son en la ordenanza anterior, y no porque estuviera mal la ordenanza anterior, sino porque para el momento en el que fue votada estaba bien, de hecho salió por unanimidad. Entonces en este momento es necesario actualizar esa ordenanza. Le hemos puesto control médico obligatorio con un alta que va a dar el Sistema Integrado de Salud Pública. Eso tampoco está, creo que no está en ninguna ordenanza de ningún partido de todas las que hemos visto a lo largo de este tiempo. Eso también va a pasar. Todos los trabajadores de los mosquitos van a tener que tener, además de las capacitaciones obligatorias, un permiso de salud para poder aplicar. Y esto nos va a permitir tener estadística local, claro, fehaciente de qué es lo que pasa en la salud de los trabajadores con las aplicaciones. Uh-huh. O sea, hay muchísima transformación, hay mucha innovación en esta ordenanza. Hay exclusión, cosa que en la ordenanza anterior no había, y nosotros creemos que es una buena ordenanza. Por supuesto, lo sabíamos desde un principio, no están todos de acuerdo, pero de ningún lado. Sí. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Sí, cuando hablamos de ningún lado, hablamos por un lado de los ambientalistas y por el otro lado del sector productivo. Claro, bueno, más o menos en todos los casos. Nadie está en un todo de acuerdo, en un todo por ciento de acuerdo, en un 100% de acuerdo, sí. Pero digamos, hay quienes aceptan que un consejo deliberante fue votado para eso y tiene la potestad de decidir cuál es la mejor ordenanza para el partido, y hay quienes no. Yo creo que después de 2 años de discusión es momento de aprobar una ordenanza, porque también es cierto que si no queda vigente lo que está, y lo que está no es mejor. Sí. Así es que Y teniendo en cuenta que entre medio de todo esto apareció una cautelar, ¿no? Además, claro, de eso. Sí, además de eso apareció una cautelar con muchos inconvenientes. Sí, muchos. Yo no soy especialista en el tema, así que no quisiera meterme allí porque no sé desde lo técnico cómo es la situación, pero también es cierto que hay un juez que se ha declarado incompetente. También. Tandil no puede vivir eternamente en cautelar. El mismísimo juez pidió que elaboráramos una ordenanza. Claro, exacto. Más allá de sus competencias, digo, desde la justicia. Sí, sí. Bueno, hemos elaborado la ordenanza. El juez había solicitado que hubiera como una especie de gran comisión. Desde nuestra comisión, nosotros tomamos la decisión hablada y a conciencia con los miembros de Producción, Trabajo y Medio Ambiente de hacer esa comisión por separado y escucharlos a todos, pero absolutamente a todos. Nosotros en los considerandos de la ordenanza escribimos cuántas reuniones tuvimos, las que fueron oficiales, ¿no? Más allá de que hay otras. También fue presentado esto a la justicia, porque en algún momento la justicia nos solicitó esa información. Nosotros, como, bueno, en ese caso lo firmé yo como presidente de la comisión, acerqué a la justicia cuántas reuniones tuvimos y con quiénes, cuáles fueron los temas tocados, casi como un resumen del acta de cada una de las reuniones. Digamos, como comisión, nuestro trabajo ha sido a conciencia, respetando absolutamente las opiniones de todos los que formaron parte de esta discusión, y creímos y creemos que llegó el momento de votarlo. O sea, ¿cuántos años tiene que estar en discusión una ordenanza? No. 3, 4, 5 años, me parece que es mucho. Sí. Y llevamos 2. Así es que, bueno, nosotros presentamos el proyecto. Hay un proyecto de minoría presentado por el Frente de Todos con las diferencias en los metros de exclusión de amortiguamiento. El resto de los artículos, estamos hablando de más de 30, hay unanimidad con la ordenanza. Me parece, lo que he leído, no lo he leído en profundidad, pero me parece que hay dos cuestiones que son muy importantes que no había en la anterior ordenanza y que sí lo hay en esta, como es la zona de amortiguamiento, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Y después, bueno, todo lo que te referís con respecto a lo que son los controles de, por ejemplo, los controles de salud. Me parece que hay algunas cuestiones importantes que hay en esta nueva ordenanza, una ordenanza mucho más moderna. En su momento, tengamos en cuenta que como van cambiando las cuestiones, como va cambiando la tecnología, en el 2011 la ordenanza que teníamos aquí en Tandil era una ordenanza muy moderna en su momento. Sí, es que de hecho muchos municipios pidieron exactamente ese texto y arrancaron por ahí en la provincia de Buenos Aires. Pero también hay que decir esto, de los 135 municipios, no es que los 135 tienen ordenanza. No, los es que verdad. Tienen ordenanza son una minoría, y las zonas de exclusión y amortiguamiento no son iguales en ningún lado. Ayacucho tiene 50, General Lavalle tiene 40, claro. Y 20 en las localidades rurales. Hay municipios que tienen 1.042 o 45 o 1.049. Hay algún municipio que tiene 2.000. Nosotros hemos hecho el estudio de cuántas hectáreas productivas implican la modificación de cada uno de estos metros. Y bueno, y es un tema a tener en cuenta. Cuando una ciudad es como la nuestra, donde el sector agropecuario produce fuertemente, nosotros en esta ciudad se siembra papa, maíz, se siembra girasol, se siembra soja, se siembra trigo. O sea, si uno está sacando de la sí, producción, no, es sacar más de la 200.000 hectáreas. Sí, o sea, hay que pensarlo, ¿no? Sí. De 480.000 que tiene la localidad, uno estaría sacando más de 200.000 hectáreas del sistema productivo tradicional, que es el que tiene la República Argentina de punta a punta, y que ni nación ni provincia desde sus ministerios están pidiendo la modificación del sistema productivo argentino. Sí, y yo lo que siempre digo, y soy quizás reiterativa en esto, cuando se presentan discusiones con ambientalistas y demás, siempre lo que me llama la atención es que el reclamo de los ambientalistas no sea, por ejemplo, al SENASA, ¿no? Que es quien autoriza, bueno, siempre los productos que se aplican. Sí, la semana pasada nos visitaron varios vecinos en el Consejo Deliberante y hablábamos de esto. Y ellos decían que habían hecho notas presentando al SENASA. Nosotros dijimos que recibíamos esas notas y desde el Consejo Deliberante también les podíamos dar un impulso y en representación de ellos, de hecho como concejales, enviar al SENASA mismas notas con mismas solicitudes. Creo que lo podemos hacer si ellos acercan el texto. Esto es importante aclararlo, más allá de que tu público lo sepa, por los temas que tratás vos en tu programa y de qué se trata, pero cada producto que se vende y que se aplica en la República Argentina está aprobado tanto para su fabricación, producción, como para su venta, para su comercialización y para que se aplique. Y cada receta que se hace en el campo también está visualizada por el Ministerio Provincial. O sea, Nación y Provincia forman parte de este circuito. No es que un Consejo Deliberante, un municipio decide qué se aplica en su ciudad y va poniendo los colores de las bandas de producto. No es así. Pero bueno, esta discusión excede a los consejos deliberantes. Y la provincia y la nación no están trabajando el tema de los metros ni de las exclusiones. Exactamente. Si bien hay proyectos de ley que han sido presentados, que han perdido su estado legislativo, que es lo que pasa en provincia, y en este momento hay uno que tiene estado legislativo, pero que no se trata, porque está estancado en comisiones, no hay voluntad desde el gobierno provincial de poner metros de exclusión a toda la provincia. Hay sí muchas actualizaciones con manuales de buenas prácticas, sí. Se están haciendo muchas capacitaciones desde provincia, se está fomentando la agroecología, como también nosotros desde nuestro municipio tenemos un área nueva de agroecología, y hay una ordenanza en tratamiento también, tratamiento no, por ahora en comisión, pero uh-huh. que va a ser aprobada, de fomento a la agroecología de Tandil, pero no quiere decir que ambos modelos no convivan. Exactamente. No es el momento uh-huh. de estar o uno o el otro. Este uh-huh. es un momento de transición en todo caso uh-huh. y tenemos que dar a la producción tradicional ciertos límites que nos parecen que son necesarios, digo a nosotros los concejales, y fomentar a su vez la agroecología para que vaya dentro de la ciudad de Tandil tomando forma, porque convengamos en que la siembra o la cantidad de hectáreas agroecológicas en Tandil hoy es muy pequeña, no sí, quiere decir que no dejan de ser más, sí, pero es estamos arrancando. Maridé, con respecto a lo que nos enterábamos también ayer de un pedido de audiencia pública por parte de un grupo de vecinos, creo que juntaron 30 firmas y esto lo llevaron al Consejo Deliberante. ¿Cómo es el trámite que hay sobre eso? ¿Cómo sigue? ¿Cuándo piensan ustedes a su vez tratar esto en el recinto del Consejo? Porque no quedan demasiado tiempo, digamos, hasta que aparezca la nueva composición del Consejo Deliberante. Y esto es algo que decidiremos esta semana, y bueno, hoy hay labor parlamentaria, se verá qué pasa con esa nota. Nosotros, yo todavía no tuve vista de ella, ahora cuando vaya a la municipalidad lo haré. Bueno, nos reuniremos con los presidentes de los bloques, charlaremos el tema, pero bueno, es una decisión que hay que tomarla entre todos, por eso no la quiero adelantar. Bien. Pero sí quiero que sepas que nosotros desde la Comisión de Producción, nuestra comisión recibió a todas aquellas personas que se acercaron a hablar del tema. Uh-huh. No fue una audiencia pública un día o una hora, fue una audiencia pública de un año. Claro. Nosotros recibimos a todo el mundo, a médicas, recibimos a vecinos, recibimos a al señor que presentó con su señora esposa el proyecto de ordenanza por Banca 21, que ya había sido presentado antes que nosotros fuéramos concejales, había sido presentado a la comisión y estaba en comisión, no se había tratado. Uh-huh. Nosotros lo volvimos a tratar, lo volvimos a invitar, una presentación con un PowerPoint durante toda una mañana, con actividad práctica. Absolutamente todas las personas que a nuestros teléfonos llamaron, escribieron o se acercaron al Consejo Deliberante, durante más de un año recibimos a todo el mundo semana por medio, de hecho teníamos agenda. Sí, sí. Así que nuestra consideración es que las puertas estuvieron abiertas siempre. Por supuesto te digo que no todo el mundo opina igual. Sí, Maride. Pero bueno, dejar feliz a todo el mundo también es muy... Es muy difícil, es muy difícil. Por lo que veo y por lo que he estado viendo y también he estado hablando durante mucho tiempo con el concejal del Frente de Todos, Ariel Rizzo, han trabajado muy en conjunto y, como vos decías, están prácticamente en un 98% de acuerdo, las dos bancadas. Es que la ordenanza es innovadora, es completa, tiene... tal cual como fue publicada en el medio y está a disposición de quien quiera tenerla, me la pide y yo la mando. Uh-huh. Está incorporado quiénes son los responsables de la aplicación, cuál es el rol del ingeniero agrónomo, qué pasa con la circulación de los equipos, con la circulación de vehículos, bueno, el tema de las capacitaciones, registro de aplicadores, registro de equipos, de aplicadores, la tecnología que tienen que tener. Ahora vamos a incorporar también la VTE, sí, la verificación técnica de equipos, que antes no estaba, ahora sí, para que todos los equipos estén calibrados y lo puedan hacer por medio de profesionales y con un certificado que el municipio va a pedir. O sea, la posibilidad de tener más control, y además la multa para cada uno de los artículos, hay multas que pueden ser acumulativas. Digamos, yo no creo que en la zona de amortiguamiento nadie vaya a aplicar fuera de la normativa, porque es carísimo hacerlo. Sí, que multas muy caras. Maride, ¿considerás que hoy me decís que hay labor parlamentaria? ¿Considerás? Claro, porque mañana habría sesión, así claro. Que hoy es miércoles y hoy hay labor, como todos los miércoles previos a la sesión. Bien, ¿vos pensás que se va a tratar este proyecto en la sesión de este próximo jueves? Y lo vamos a decidir hoy. Lo van a decidir hoy. Bien. Lo vamos a decidir hoy. Bien, pero no queda mucho tiempo si ya el 10 de diciembre cambia la composición y, por ejemplo, Ariel Rizzo termina su mandato. Y Ariel Rizzo ha trabajado, es uno de los que ha trabajado codo a codo con vos en lo que es la confección de esta de este proyecto de ordenanza. Sí, no solamente eso, sino que el esqueleto principal de la ordenanza lo armó Ariel. Bien. Nosotros, bien, a partir de una redacción inicial y original, fuimos modificando, y esa redacción original es de Ariel, de Ariel Rizzo, del concejal Rizzo. Nosotros, bien, hemos trabajado muchísimo y su rol ha sido fundamental. ¿No? Así es que, bien, no hay que desconocer el trabajo de las personas, ¿no? Y además de cuál es el rol que tienen los concejales en el partido, Ariel se lo decía la otra vez a los vecinos, se lo decíamos juntos porque los atendimos juntos, que digamos, nuestro rol es exactamente ese, escuchar a todos y redactar una, exacto, redactar una normativa, y lo hemos hecho. Y eso está bueno que se sepa, ¿no? Que no es que los concejales nos juntamos entre tres y durante un tiempo acotado decidimos redactar una ordenanza. Absolutamente todo lo contrario. Absolutamente todo lo contrario. Y es un trabajo serio, y en comparación con otros municipios me parece que es que es superior. Uh-huh. Pero bueno, veremos si podemos o no llevarlo al recinto. Bien. Maride, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy clara en tus conceptos, y me quedó una que para que vayan tomando nota de este nuevo proyecto de ordenanza. Se prohíbe sembrar en banquina. Reserva biológica. Banquina, exacto. Así sí, que no sí, es que se prohíbe aplicar en banquina, no, se prohíbe sembrar en banquina. Me parece que esto... Bueno, fíjate qué modificación tan importante de la ordenanza anterior. Nosotros teníamos sí, una ordenanza que había sido votada también en la misma época que la ordenanza de fitosanitarios anterior, donde la siembran las banquinas, porque esto la provincia y la nación lo delegan municipios. Aquellos que sembraban en banquinas, había un porcentaje de la siembra que iba destinada a consejo escolar. Sí. Bueno, no se cumplió, y claro, esa ordenanza nosotros con esta la derogamos directamente, y lo que vamos a hacer es prohibir la siembra de manera tal que queden las banquinas como cordones biológicos. Sí. Y estamos absolutamente de acuerdo con esto. Bien. Así que bueno, esa también es una modificación importante, realmente importante. Sí, lo es. Maride, te agradecemos muchísimo el contacto y tu tiempo. Saludos, muchas gracias. Gracias, igualmente. Nos vemos. La escuchamos a Maride Condino, concejal de Cambiemos y presidenta de la Comisión de Producción y Medio Ambiente, hablando de lo que es este proyecto de ordenanza para la aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil, que veremos. Hoy hay labor parlamentaria, se debería tratar en la próxima sesión del jueves, teniendo en cuenta que sería la última sesión previa a la del 10 de diciembre, que ya sería el cambio en la composición de lo que es el Consejo Deliberante de Tandil. También acá entre nosotros he escuchado rumores, no sé si vos habrás escuchado algo, Cherrito, que si no se trata este jueves podría haber una sesión especial convocada para el próximo jueves 2 de diciembre. Sí, sí, sí. Hay un rumor, pero entiendo que pues sería, este sería proyecto de ordenanza... Que esta ordenanza la apruebe el nuevo cuadro de concejales, sí, exactamente, ¿no? Que asumen el 10. Exactamente. Más allá que en diciembre hay sesiones, pero esta última, la composición, creo que esta es la última. Sí, y dejar en claro, además, que el concejal Ariel Rizzo trabajó mucho, codo a codo, y esto a mí me consta porque hemos hablado mucho sobre este tema, ha trabajado codo a codo con Maride, que es la presidenta, él es el vicepresidente de la comisión, y como decía, Maride destacaba, el cuerpo, digamos, ¿no?, lo que es el esqueleto de este proyecto fue realizado por el concejal Ariel Rizzo.